todo terminó, ya todo se acabó, como el barro se secó, como el cigarro que se termina de fumar y pronto vas a desechar. Mi cariño que llegaba hasta ayer, no supiste tu cuidar. ¿Y qué vas a decir? La lluvia terminó, como el barro se secó. Sigue caminando, sigue vacilando, un día encontrarás aquel camino verde, lleno de esperanza, suavecito nada más. Sigue caminando, sigue vacilando, un día encontrarás aquel camino verde, lleno de esperanza, suavecito nada más. Contágiate desde el norte chico de Chile, San Fernando, con este ritmo tropical, solamente para ti, mi amor. Se acabó, ya todo terminó, entre tú y yo. Pero sabes una cosa, me quedo con San Fernando. Tengo mi amor para ti, mi amor. Ya todo terminó, ya todo se acabó, como el barro se secó, como el cigarro que te terminas de fumar y pronto vas a desechar. El cariño que llegaba hasta ayer, no supiste tu cuidar. ¿Y qué vas a decir? La lluvia terminó, como el barro se secó. Sigue caminando, sigue vacilando, un día encontrarás aquel camino verde, lleno de esperanza, suavecito nada más. Sigue caminando, sigue vacilando, Chile.